Se hace ya 10 años con Titanium. Los Green Bay Packers ganaban el Super Bowl. Ya llega el Capi. Mi nombre es Antonio Casale. Gracias por la compañía. Agradezco a Jonathan Saavedra en la producción, a Cristian Mejía y Edi Riaño en la investigación. Los voy a dejar con Billy Joel y su The Longest Time, canción del 83. Canción que sirve para, bueno, amenizar las graduaciones desde ahí hasta acá, en muchos lugares del mundo, graduaciones de colegio, de universidad, de posgrados, en fin. Martina Navratilova en aquel año ganaba el Abierto de Australia de tenis. ¡Ya llega el Capi! En 1993 sonaba Crying de Aerosmith. Y en 1993, Colombia le ganó 5-0 a Argentina en el Monumental. ¿Y usted? ¿En qué estaba? ¿Con quién andaba? Soy Antonio Casale y los domingos a las 10 de la mañana lo llevaré a aquellos días de gloria. En Clásicos por Deporte, solo en la FM. Esta que es la victoria más sensacional de Colombia en toda su historia.